Ayer tarde fui al huerto, me puse las zapatillas, las rosas y los claveles, me rompieron las hebillas. Ay, papá, que no voy a la escuela, ay, papá, que no sé la lección, ay, papá, que me riñe el maestro, ay, papá, yo no voy, yo no voy. A tu puerta planté un guindo y a tu ventana un cerezo. Por cada guinda un abrazo, por cada cereza un beso. Ay, papá, que no voy a la escuela, ay, papá, que no sé la lección. Ay, papá, que me riñe el maestro, ay, papá, yo no voy, yo no voy. La despedida les doy con palmas, lirios y rosas. En la vida he visto yo despedida tan hermosa. Ay, papá, yo no voy a la escuela, ay, papá, que no sé la lección. Ay, papá, que me riñe el maestro, ay, papá, yo no voy, yo no voy.